Y ustedes saben que hoy día el mundo pues no piensa mucho en los demás, se piensa en sí mismo, pero ellos tenían mucha fe y este niño pudo nacer. Y cuando este niño nació, bueno, pues fue un regalo sin palabras para expresar la alegría, el gozo. Pero hacer la voluntad de Dios, que es salvar la vida y proteger la vida, no siempre es fácil. Por eso hoy nos encontramos a este profeta Isaías que va con el rey Ahaz. El rey Ahaz estaba fortificando Jerusalén porque venía la guerra con Asiria. Y ni de modo pues tenía que poner ahí defensas en la ciudad, pero lo hacía teniendo más miedo que fe. Teniendo más miedo que fe. Y es muy curioso porque se dice que a Ahaz le iban a hacer un hijo y también a Isaías le iban a hacer un hijo. Y es lo que decimos en Navidad: Señor, nos has dado un gozo muy grande, un hijo se nos ha dado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios actúa más allá de nuestros cálculos. Dios actúa si dejamos que entre en nuestra vida. Dios puede superar aquello que nosotros no podemos. Por eso le dice: mira, la Virgen concebirá un hijo. No dice la muchacha, no dice la mujer. Tengamos cuidado con las Biblias evangélicas, ¿no? Porque la verdadera Biblia evangélica, Lutero, era más católico, digamos así, en ese sentido, que los protestantes de hoy, ¿no? Que atacan tanto a María. Lutero respetaba mucho a María. Y cuando tuvo que traducir la Biblia, dijo Virgen. No dijo una muchacha, una mujer, una patoja, no, la Virgen. Por eso el ángel dice, arriesgándose a María, ella había, ya se había casado con San José, pero no convivían juntos, según la costumbre hebrea, vas a ser la madre del Hijo de Dios. Es el momento difícil porque María dice, no entiendo cómo será esto, ¿no? La fe no es siempre verlo todo claro, la fe es hacer lo que Dios nos pide, confiados en su palabra. Como ella dice, mira, no sé cómo es esto, pero hágase en mí, según tu palabra. Y es esto lo que le pedimos pedir a María en esta cuaresma. Que nosotros, teniendo que superar dificultades, cosas que nos parecen imposibles, realizar caminos que nos parecen difíciles, confiemos en su palabra y confiemos en la presencia de Dios. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. La primera es: ¿nosotros verdaderamente no será que ponemos como pruebas a Dios? ¿Estamos seguros pero queremos que nos dé alguna prueba para que crecer en la fe? Esto parecería muy normal, pero en el fondo el humilde es el que confía siempre, aunque las cosas no salgan como se desea, saber que Dios está con nosotros. Y la segunda pregunta: ¿qué es aquello que Dios te está pidiendo en esta cuaresma? Aquello que necesita tu humildad. Porque María dice: soy la esclava del Señor, he aquí la esclava del Señor. No dice aquí la gran señora. ¿Qué es aquella humildad que Dios te pide para poder actuar su gracia en tu vida? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior: ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración, hoy nosotros nos dirigimos a Cristo y le decimos: te damos gracias, oh Cristo. Como un divino médico que eres, has venido a nuestra carne enferma. Has entrado a nuestro mundo a través de las entrañas purísimas de María, sin pecado concebida. Gracias, Señor Jesús, porque te has hecho uno de nosotros y porque recibiéndote en nuestro mundo tenemos la garantía, la certeza de que seremos curados de nuestros males, porque ya estás con nosotros, oh Señor Jesús. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación queremos hacer nuestra, precisamente, hermanos, esta antífona del Salmo 39, que es lo que dice María, ¿no? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esto es ponernos en humildad, con humildad, ante lo que Dios nos pide. Sabemos que en Cuaresma hay cosas que parece que fueran más fuertes que nosotros, pecados, compromisos, pero no. El Señor nos pide confiar en Él y esa humildad hará que nos dé la fuerza para hacerlo. Hay muchos, muchos males que vencer. Pero si decimos como María, podemos tener la seguridad de la acción de Dios en nuestra vida. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos al ángel Gabriel que está anunciándole a ella algo tremendo, porque eso no va a ser fácil para ella, le va a cambiar su vida. Pero ella lo hace con generosidad y amor y humildad. Decimos una vez más, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción. Queremos, hermanos, pues tomar, ante todo, tener compromiso, esta actitud humilde de María. San Bernardo decía, gracias Virgen María, porque aceptaste ser la Madre de Dios. Y en este sentido Dios siempre toca la puerta, Dios no bota la puerta, ¿no? Aquí tienes que hacer lo que yo te digo o te va a ir mal. No, Dios no lo hace, Dios pide, Dios toca respetuosamente. Gracias entonces a este ejemplo, en esta cuaresma hagamos lo que Dios nos pide y hagámoslo con humildad y hagámoslo sin temor porque Él está con nosotros. Y en segundo lugar, pues es un tiempo para pensar en este crimen del aborto, ¿no? El derecho al aborto. No existe derecho para asesinar. Decimos esto porque María va a comenzar a tener este hijo virginalmente. Es un prodigio enorme, pero es molesto, es complicado. Se va a sentir rechazada, luego viene con San José el problema. En fin, tantos pesos caen sobre una mujer que va a tener un hijo. En fin, el mundo opta por el asesinato. Un mundo que habla de paz, habla contra el genocidio, y si han muerto en la pandemia 6 o más millones, se practican 900 millones de abortos en el mundo. Horrible, un crimen de cada día. El Señor proteja la vida y María Santísima nos ayude. En este tiempo de cuaresma nos convirtamos para defender la vida siempre. Esto sea posible por su intercesión. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal meditando la palabra diaria con la Lexio Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.